Bueno, es una bandeja de copor que como parecía a la que empacan las frutas. Ahí se echaban 30 unidades y se le colocaba una bolsa y se amarraba y se llevaba a la tienda así, para no dejarle el frasco. Ya después ya fue evolucionando lo del frasco, que ya conocía más el cliente, no le dejaba el frasco para la exhibición. Y ya, se fue el negocio. Ah, pues a ver, en los años 90, cuando empezamos, cuando yo empecé, que llegué del campo a trabajar acá en Bogotá, llegué donde un familiar, quien eran los que tenían la fabricación de la gelatina de pata en su momento. En ese entonces la gelatina se vendía suelta. Se colocaba en una bandeja sobre la vitrina en la tienda, como colocar una bandeja con buñuelos o cualquier otro dulce, y así se vendía. Pero después surgieron unas cajas de cartón que las hacíamos artesanalmente. Estas cajas estaban hechas con cartulina, con cartón de este, no sé cómo se llama ese cartón. Que es un cartón color café, no es un cartón fino, se cortaban más o menos como en un octavo de cartulina, se hacía la caja. Con una tabla se le hacía una, como le dijera yo, un canal en los cuatro extremos de la cartulina se trazaba con el cabo de una cuchara y luego con unas tijeras se le hacían en las esquinas para poderlas coser con una grapadora. Y ahí se colocaban 20 unidades de gelatina y luego se les colocaba otra tapa encima. Después se vio a que las gelatinas de pata se ponían duras porque quedaban al aire libre, entonces ya se metía esta caja empacada con las 20 unidades dentro de una bolsa plástica y a la vez grapada con un gancho de grapadora. Esa es la evolución que tuvo en sus comienzos en los años 80, 90 y parte del 2000. Cuando ya cambiamos, ya se cambió a otros empaques que fueron saliendo al mercado. En el 2000 empezó la evolución, entonces decidimos usar, por primera medida se usaba la bolsa. Luego también se usaba el envase de vidrio. También se usaba la bandeja de icopor, la cual se echaban las bandejas de as, como vienen las manzanas. Entonces uno empacaba de a 10, 12 unidades en la bandejita y se envolvía en icopor y se vendía así a la tienda, tienda a tienda. Y esa fue las evoluciones que tuvo ahí para empacar este producto. Y en la actualidad pues seguimos y ahorita pues en la actualidad ha mejorado. Porque ahora ya se empaca individual. También se empaca en frasco de vidrio y se usa mucho las pinzas para una mayor higiene del producto y para su manipulación.